El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. El Batallón Express. El formato veraniego del Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, una semana más al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos Buri. Y no sé muy bien cómo hablar de esto. Veréis, en esta última semana la desarrolladora Nathalie Lougheed acusó al compositor de Skyrim de agresión sexual, tras lo que Zoe Quinn, diseñadora de un juego llamado Depression Quest y figura clave para entender lo que fue el Gamergate, aseguró que el co-creador de Night in the Woods, Alec Holowka, la había acusado. Y lo primero es decir que una víctima nunca es responsable de lo que le ocurre a su agresor y que estas actitudes espero que cada vez se denuncien más. Sin embargo, en esta situación hay dos debates que nuevamente salen a la palestra. Tras una campaña de odio por redes sociales, Alec Holowka se ha suicidado. Su propia hermana ha compartido la noticia. Y lo primero es separar o discernir la obra de su creador. Pero lo segundo y más importante es que este tipo de asuntos tan graves no deberían resolverse ni airearse por redes sociales, sino en un juzgado. Zoe Quinn no fue la responsable del suicidio de Alec Holowka, hay que dejarlo claro. Lo que tampoco podemos ignorar es que las amenazas reiteradas de las personas por Twitter y los antecedentes psicológicos de Alec, desde luego, afectaron a la terrible noticia. Y esta es una crítica que dirijo a cualquiera que use estas armas en las que a veces se convierten las redes. Por favor, hace falta responsabilidad y moderación. No se puede tratar con ligereza un asunto de esta envergadura. El juicio público no tiene sentido y, al margen de los hechos, este debe de ser un momento durísimo para la familia del fallecido. En fin, es un asunto complejo en el que hay muchas opiniones, pero al menos quería dejar claro el problema que hay de fondo. Y ahora sí, creo que estamos aquí en un express, estamos para pasarlo bien, para estar un poquito más alegres, así que vamos con ello, con las presentaciones. Ahora somos un poquito más de grupo, de personas, así que voy con ello. Aitor, hola, hola. Hola, hola, pues aquí estamos otra vez haciendo piña, empezando este mes que voy a titular el mes del Awakening, porque ya está aquí, ya llegó, y estoy deseando que llegue a mis manos esa edición coleccionista que tanto ha costado conseguir. Y aparte es que suenan rumores cada vez más inminentes de un direct, así que es que yo creo que empieza la vuelta al cole muy potente. Sí, sí, sí. Un mes, además, ya no solamente por ese lado, tenemos Gears 5, tenemos Borderlands 3. Madre mía, lo que se nos presenta con septiembre. Así da gusto volver al cole, ¿no? Al cole, sí, sí, desde luego, ¿eh? Con la mochila bien cargada, no de libros, sino de juegos, que mola mucho más. Pues sí, qué alegría tener cosas de las que hablar, que ahora en verano a veces es complicado. Pero bueno, menos mal que estamos saliendo de esa etapa. Así que vamos a seguir con las presentaciones también a Juanjo, bienvenido. Hola, muy buenas a todos. Pues yo no sé si alegrarme, ¿eh? Porque el fin del verano, yo que sé, a mí el veranito me gusta mucho. El calorcito, la playa, la piscina, todo mola. Pero bueno, se tiene que acabar y lo que tiene de bueno es esto, ¿no? Que empiezan los meses que vienen los juegos, que vienen cargados. Pero claro, también habrá que ver cuándo sacamos tiempo para jugar a todo lo que se nos viene. Que yo no sé vosotros, pero viendo ahí Gears 5 y Borderlands 3, entre otros, entre muchos otros, Zelda, ¿a qué te pones a jugar? ¿O cómo lo haces? ¿Te multiplicas? Aquí tendría que el ataque de los clones tenía que venir y poder tener por lo menos 5 cada uno para poder jugar a todo. Pues con calma, de verdad. Ya sabemos que nos puede la ansia, porque es natural, de las novedades, pero van a seguir ahí esos juegos. O sea, que lo que más te llame a priori y lo demás ya irá viniendo, a lo mejor incluso con ofertas o promociones. Así que perfecto. Y continuamos porque otra persona que vuelve también de sus vacaciones intermitentes es Atreides. Hola. Muy buenas, pues sí, con muchas ganas, porque a mí todavía me siguen las vacaciones y me llegan un montón de juegos, así que es bastante redondo, no me puedo quejar. Pues no te puedes quejar, además hoy sabremos a qué has estado dándole últimamente, a qué estamos jugando. Por los pelos, porque me ha llegado hace nada el Astral Chain y ahora me faltan manos para poder jugarlo a todo, la verdad. Claro, de hecho, mi ansia, mi esto de vamos a traer visitas, vamos a hacernos famosos. Yo estaba pensando, a ver si Atreides se puede traer a qué estamos jugando de Astral Chain y tenemos una primicia mundial, ¿no? Después de haber salido hace tan poquito. Pero no, vamos a esperar para hacer las cosas bien hechas, ¿no? Sí, justo, porque el juego es muy bueno, pero, oye, lleva su tiempo. Así que, al menos esta semana que viene, o más bien la siguiente, no habrá forma. Bueno, tú disfrútalo, que es de lo que se trata, y ya nos contarás pues sí. Tus sensaciones. Y nada, yo soy Sergio, presento esto y decir que este es el último Express de esta temporada. Igual que los juegos llegan ahora en septiembre, el Batallón Pluto en toda su extensión, con el formato de duración más largo, también llega ahora inminentemente. Así que vamos a disfrutar del último Express, porque creo que va a ser interesante en cuanto a noticias, en cuanto a juegos y en cuanto a todo el contenido que os traemos. Así que creo que lo mejor es ir directamente al sumario para ver lo que hay en este programa. Telltale Games vuelve a la vida, como claman en muchos medios. El estudio, que cerró por bancarrota, es noticia porque la marca volverá a utilizarse ahora en manos de sus nuevos dueños. Veremos qué planes tienen reservados para el estudio. Por otro lado, Aladdin y El Rey León, dos clásicos no solo de la animación, sino también en videojuegos, volverán este mismo año en forma de recopilatorio. ¿Qué mejoras traen respecto a las obras originales? Además, la fiebre por World of Warcraft ha vuelto a su punto más álgido con el regreso a las raíces. WoW Classic ha provocado colas y esperas en masa para poder entrar en sus servidores. Y hay más noticias, como la vuelta de Resident Evil, pero también una que estamos jugando con dos títulos que no os podéis perder. Todo esto y mucho más, como siempre aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y no ha pasado ni un año desde que el anuncio de la bancarrota de Telltale Games sacudiera toda la industria del videojuego. Y ahora acaba de hacerse público que Telltale vuelve a la vida, con muchas comillas, de manos de una empresa llamada LCG Entertainment, que ya ha confirmado que venderá parte del catálogo de la compañía responsable de aventuras como The Walking Dead, pero también trabajará en nuevos videojuegos basados en sus marcas más conocidas y otros completamente originales. La nueva dirección de Telltale está formada por Jamie Ottili y Brian Waddell, que han ofrecido a antiguos empleados del estudio volver a trabajar, pero como freelance, con posibilidad, si eso, de darles un trabajo fijo con vistas al futuro. Esta noticia hay que cogerla con muchas comillas, con mucho cuidado, porque el titular en todos los medios, revive Telltale Games, está de regreso, como si nada hubiera ocurrido. Y no es cierto, es cierto que la marca Telltale Games vuelve a estar de actualidad, pero hay nuevos dueños, hay nuevos empleados y veremos también las directrices, la hoja de ruta. Al final los juegos, lo comentaba yo en Twitter, en mi Twitter personal, lo hacen personas, no estudios o marcas o entidades. Y esas personas ya no están en la compañía. Por tanto, habrá que ser prudente, a ver qué ocurre. Y eso de volver a contratar trabajadores como freelance en lugar de devolverles sus antiguos puestos suena más una maniobra de marketing, de vender al exterior la imagen de que la compañía vuelve y que se han aireado las cuentas y demás, que algo real. No sé qué os parece todo esto en cuanto a Telltale Games. La verdad, creo que hay que... O sea, yo soy un poco más optimista porque esta compañía es una compañía que se ha creado no hace mucho tiempo. Son LFG Entertainment, un grupo que está formado por gente de Rebellion, de Heavy Island Studios o de Starbreeze, más los dos que habías dicho, y han montado una pequeña compañía. Son chiquititos. Y lo que han conseguido es, a casi a precio de saldo, lo que es el nombre de Telltale para poder hacerlo, porque Telltale, los dirigentes siguen metidos en una demanda colectiva por los pagos que nos hicieron a los trabajadores y todo eso. Y pueden trabajar porque son gente completamente distinta. No queda nadie de Telltale que esté en esta nueva. Si no, estarían metidos dentro de la demanda. Y empiezan, ya digo, de forma pequeña y van a utilizar, según he estado leyendo, esas IPs que tienen todavía los derechos e intentaron recuperar otras, pero dicen que van a ir paso a paso, que los primeros 6 meses lo que van a trabajar sobre todo es en el motor interno y con lo que van a hacer, y luego ya irán ampliando, y mientras tanto por eso van a coger freelance para más adelante intentar incorporarlos en la compañía. Tiene cierto sentido, no puedes coger y gastarte todo el dinero en incorporar un montón de gente y tirar para adelante si no tienes una gran compañía detrás que te aporte el capital. Si son más pequeños, es complicado. Aún así, está invirtiendo dinero Athlon Games, que son los que están haciendo el MMO de El Señor de los Anillos con Amazon. No me salía. Entonces, bueno, algo de financiación tienen, pero ya digo que empiezan como una empresa pequeñita. No es que los haya comprado una gran compañía o que haya comprado a Barca, sino que parece que son varios fans que han estado trabajando, fans quiero decir en cuanto a los videojuegos porque han vivido de ello y que han decidido reflotar la compañía. Así que bueno, habrá que esperar un poco. Yo tengo esperanza de que hagan algo interesante, pero ya lo digo, desde un punto de vista de son pequeñitos, no creo que vayan a revolucionar nada. No, simplemente conservan la marca de Telltale, pero el talento es distinto. No digo que sea mejor ni peor, evidentemente el talento que había, pues si quieren volverlo a reunir les va a costar bastante porque habrá gente que haya encontrado nuevo curro en otra empresa o que simplemente pues esté en otras labores. Y esto me recuerda un poco al caso, y es un poco repetitivo, de la compra de Microsoft de Rare, ¿no? Que al final mucha gente después de esa adquisición se piró de la compañía y no tiene nada que ver la empresa que fue en los 90 con la que fue a principios de los 2000 o ahora, ¿no? La empresa está como tal, pero los componentes, los internos, pues no tienen nada que ver, ¿no? Son juegos completamente distintos los que hacen actualmente y de los que hacían de aquella. Entonces, no sabemos si Telltale, esta nueva Telltale, seguirá apostando por las aventuras gráficas o quizá prueben con otros géneros. Bueno, creo que más o menos estaba definido que querían hacer aventuras gráficas. Lo que me gustaría es pensar que van a intentar meter un poco de savia nueva al sistema, porque creo que realmente era un poco lo que le fallaba ya a Telltale, tanto la saturación en cuanto a juegos como que el formato era siempre el mismo. Así que a ver si hay suerte y saben encontrar los puntos clave, fijarse en otros proyectos como Life is Strange y de esa manera ver cómo podía hacer un giro al sistema para volver a hacerlo atractivo, porque al final mercado de esto hay, a la vista está, a la gente le gusta. Así que yo creo que hay que ser positivo en cuanto a que, claro, hay muchas cosas que no son las que serían ideales en este tipo de cosas, en estos acontecimientos, pero bueno, yo creo que se puede hacer algo bien y yo tengo mis esperanzas en él. A mí me gustaría... Hay una cosa a lo que dices... Uy, perdón, iba a decir que lo que decía Juanjo, precisamente el director de la compañía, ha dicho que el formato episódico lo pretenden mantener, pero que no de la misma forma que lo hacía Telltale y que es muy fan de los maratones para jugar. Y no ha dicho más, no sé a qué se referirá, pero bueno, que el caso es que suena a Netflix, ¿no? Suena a dártelo todo de golpe. Vale, sí, sí. Bueno, yo simplemente me gustaría hacer una pequeña observación. Primero, que esto es la ley del mercado, que está en su derecho, lógicamente, compras una marca, compras una empresa y hacer uso de ella, de que se llame Telltale, de aprovechar esa cartera de juegos. Pero yo es que no puedo evitarlo, me tengo que poner también en la situación de esas personas que durante años sacaron adelante el estudio como podían, esos trabajadores, esos curritos, que ahora, después de ver cómo el proyecto se caía a cachos, otras personas están utilizando su nombre, porque al final lo que ellos intentaron conseguir ahora está en manos de otros, ¿no? Es una situación complicada, que repito, que desde el punto de vista legal están en todo su derecho y yo me alegro y ojalá salgan obras maravillosas. Pero desde el punto de vista emocional, tiene que ser duro para los que estaban o están fuera, mejor dicho. Claro, pero ese es el mundo empresarial, ¿eh? Te puedes ver como Steve Jobs funda Apple y después lo echan de Apple. Y después lo tienen que volver a llamar porque claro, Apple va para abajo. O Atari. Del capitalismo. Sí. Claro, esto si te pones a mirarlo, hay cosas que son, con respecto a las emociones, no tienen nada que ver. Como tú bien dices, esto tiene que ser para algunos una frustración impresionante, pero aquí estamos hablando de dinero y lo importante es que la cosa produzca y dé. A ver si suerte. Yo solo puedo decir eso. Y además lo mismo, la gente que salió muy quemada, porque acordaos, sí, claro, de que habían sido, joder, auténticos negreros, habían tratado francamente mal a los trabajadores, el crunch era una forma de vida ahí y encima no les pagaron parte del dinero. Bueno, la verdad es que yo creo que mucha gente, además luego, según si mal no recuerdo, apoyó bastante la industria para acoger a esos trabajadores en otras compañías. Al fin y al cabo, la gente es muy válida. Entonces, no sé yo si les va a importar tanto, porque en realidad yo creo que hace tiempo que debieron perder la ilusión por trabajar cuando están machacándote de esa manera. Incluso para los nuevos dueños, eso de tener Telltale tampoco a día de hoy, hay que decir que tiene una pesada losa detrás. La imagen que se han labrado con los años es más negativa que positiva. Sí, yo iba a decir eso, que precisamente recuerdo, además, a gente que quería su juego. Ah, es que yo quiero mi tercera iteración de The Walking Dead. Y la comunidad se echó encima diciendo, pero vamos a ver, que no estás escuchando que no pagan a sus trabajadores, que están haciendo crunch de manera masiva, que era una cuestión de sacar juegos en plan churrera para que hubieran historias sin parar para ganar dinero de una manera fácil y sencilla. Al final, Telltale fue muy vilipendiada y con razón por parte incluso de, yo creo, la información que sacaron los propios trabajadores, porque es que yo creo que eso tenía que ser un infierno. Así que ahora lo que yo creo es que hay que hacer un trabajo de limpieza, lo primero, y después de intentar hacer las cosas bien. Eso es. Y me imagino que habrá una lupa sobre esta nueva compañía bastante grande, con todo, como muy bien ha dicho Sergio, con esa losa con la que parten, la gente no le va a bastar con que le saquen la siguiente parte de un Batman. Vamos, claro, al menos buena parte. Mm. Bueno, pues lo primero es eso, estar pendientes de ese primer proyecto que den a luz y recibirlo sin juzgarlo, y una vez lo tengamos, pues ya opinar y en base a eso a ver esta nueva Telltale que puede salir de ahí. Vamos a continuar porque El Rey León y Aladdin están de vuelta con sus clásicos de 8 y 16 bits en Play 4, One, Switch y PC. Va a llegar el próximo otoño en el pack Disney Classic Games Aladdin and the Lion King. Del port se está encargando el siempre talentoso equipo de Digital Eclipse, uno de los estudios más comprometidos con la preservación del videojuego clásico, y promete mejoras visuales, contenido de desarrollo, disfrutar de repeticiones y jugar en cualquier momento durante la reproducción, y acceso a documentos inéditos del desarrollo. En fin, una edición que incluye todo este contenido. El Aladdin Final Cut, la versión de Mega Drive, la de Game Boy, con la versión también de Super Game Boy, una demostración inédita que no se había mostrado al público desde el 93, y en cuanto al Rey León, tenemos la de Mega Drive, Super Nintendo y Game Boy. Claro, naturalmente no se ha tardado en echar de menos una importante ausencia, el Aladdin de Super Nintendo desarrollado por Capcom. También hay otras versiones que no están, como la de Game Gear de Aladdin, pero bueno, entiendo que no es igual que lo de Super Nintendo. Hay que decir que el pack se va a vender por 30€. Y lo siento, amigos, pero ha llegado el momento de la pregunta clave. El debate que todo el mundo está esperando. ¿Cuál es la mejor versión de Aladdin, Super Nintendo o Mega Drive? Está en vuestra mano, chicos. ¿Qué pensáis? Bueno, voy a abrir fuego. Yo digo que creo que el problema aquí es que hay una versión que es muy muy buena y otra vive a la sombra de ella. Yo jugué muchísimo la de Super Nintendo. Recordemos que es un juego de Shinji Mikami, ojo. respeto. Es un gran juego, es un juego, una plataforma que yo disfruté mucho. Yo tuve la Super en esa generación, me gustó bastante, pero hay que decir la verdad, hay que agachar la cabeza, y la versión de Mega Drive es la buena de las dos. Una versión que fue de Virgin, Dave Perry, que estaba en todo aquello, se encargó de un juego que la verdad es que ha quedado para el recuerdo. El bueno de los dos es el de Mega Drive, pero que nadie diga que el de Super Nintendo es malo, porque no es así. Yo estoy en la misma. La verdad es que el de Super Nintendo me parece un buen juego, pero es más bonito el de Mega Drive también cuando desarrolló Dave Perry, que por cierto es que luego creó Earthworm Jim y otros juegos de este tipo muy buenos. Cuando lo hicieron, contaron con la colaboración de la propia Disney y con lo que habían utilizado para la película y todo eso. Entonces todo eso se trasladó en pantalla y la verdad es que es un juego sensacional, merece mucho la pena. Entonces yo me quedo con esa, aunque ojo, la de Game Gear también era una gran versión, tenía peores gráficos, pero era muy buena. Es una pena que no hayan podido meterla. Sí, esa, además, la misma versión que la de Master System. Era un poco como Prince of Persia, ¿no? Más o menos el estilo, o sea, que cambiaba. Era un plataformas más clasicote, podemos decir. Me da la sensación. Sí. Yo también jugué ese juego y estaba bien. Lo que pasa es que, evidentemente, de 8 a 16 bits hay un mundo en aquella época. Y bueno, la buena, la de Mega Drive, es que no se a puede ver, decir más. Aquí hay una cosa evidente. Esto hay que decirlo porque, a por mucho que yo he intentado ponerle el reverb, darle cierta gravedad o profundidad al asunto, un oyente nos comentó, ¿por qué no hacéis un debate ahora que ha salido la noticia en el programa de qué versión es mejor? Porque seguro que hay quien piensa tal. Preparando el contenido, digo, a ver, chicos, creo que aquí no hay debate. Creo que estamos todos de acuerdo que pensamos que la mejor es la de Mega Drive, sin desmerecer la de Super Nintendo, ¿no? Y al final esto se corrobora ya no solamente por lo que nosotros decimos, que somos simples mortales, sino que el propio Mikami, que trabajó en la de Super Nintendo, reconoció que la mejor es la de Mega Drive. Dicho esto, las dos son buenas, solamente vamos a poder disfrutar la de Mega Drive en este recopilatorio. Y hablando del recopilatorio en sí, ¿qué os parece? Porque yo sé que Tony no está aquí, pero se lo va a pillar de salida, que estaba muy emocionado con la noticia, que incluso aunque hubiesen sido los juegos a pelo sin contenido extra, se lo hubiera comprado. Pero yo no sé si vosotros tenéis el mismo fervor o lo miráis un poco más escépticos. A mí me pilla un poco de lado, quiero decir, no estoy tan entusiasmado como Tony con esta noticia. Aún así me alegro, ¿no? Porque eran títulos que hace unas semanas pues la gente estaba un poco nerviosa, ¿no? Porque se estaban retirando las versiones originales de las plataformas digitales y no se sabía muy bien qué iba a pasar con la preservación de esos juegos. Y mira, al final era por una buena causa, ¿no? Al final los vamos a tener actualizados a día de hoy. Entonces, bueno, me alegro bastante por toda esa gente que lo va a poder disfrutar. Yo no soy de los que creo que se lo pille, pero sí que, por ejemplo, Aladdin no jugué a ninguna de las versiones, pero del Rey León sí que recuerdo ahora de haber jugado a la versión de Game Boy. O yo al menos recuerdo que con mi Game Boy tocha ladrillo la primera, jugar un juego del Rey León, que no sé si será precisamente este también. Sí, creo que solo había uno. Uh-huh. Yo al principio era crítico con esto porque pensé que iba a ser un port en plan, pongo los dos juegos, le pongo un rebobinado y cobro 30 euros, pero al final te pones a ver el contenido y ves que se han esforzado un poco, que lo han hecho un poco bien. La portada es horrorosa, tengo que decirlo, no me gusta nada. Total. Yo quería Aladdin bueno, encima de Simba, lo sí, reivindico. Bueno, hicimos unas cuantas coñas en el WhatsApp de eso y ahí se van a quedar, ¿vale? Bueno, pero el caso es ese, que yo creo que no está mal. Yo creo que es un producto que merece la pena. Yo personalmente no lo voy a comprar más que nada pues porque tengo los juegos originales, ¿no? Entonces, no todos, pero sí tengo bastantes, o por lo menos los más reseñables, y no me merece la pena. Aunque cualquiera sabe por el tema este de que ahora están en 1080p y lo puedes jugar en la consola actual, es posible que en algún momento caiga, pero no es prioridad. Ahora mismo no. A mí se me hace extraño la elección, ¿no? Porque han sido Aladdin y el Rey León y no, por ejemplo, Hércules. No lo sé. Quizá porque es por el lanzamiento de juegos, el de las películas, claro. Tío. Aprovechado es muy fácil. Claro. Aladdin y el Rey León han recaudado más de 1.000 millones cada uno, los remakes. Era mucho más fácil sacar estos remakes que hacer juegos nuevos, porque no llegaban a tiempo. Claro. Entonces, lo bueno es que, y lo sorprendente es que lo hayan hecho bien. Es decir, que era muy fácil coger, no hacer nada, sacarlo directamente y empezar a vender como churros. Uh-huh. También habría que ver las consecuencias de que Disney vuelva al tema de los videojuegos, porque recordemos que Disney lo último que tenía era lo de Infinity, que además chapó y lo enterró aquello, y ya Disney estaba como fuera de la industria, y el hecho de que vuelvan, comillas, a sacar algo y lo produzcan ellos y todo, es un poquito un acercamiento otra vez y vale que la última época Disney estaba de capa caída en todo esto, pero también hay que recordar que Disney fue un pilar fundamental en el mundo de los videojuegos en la época de los 16 bits. Mm. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Hombre, pero no podemos tampoco vivir del pasado porque esa Disney creo que no va a volver a existir. No, claro, habrá otra cosa, ya veremos qué tal. Pero es verdad que nosotros ya cuando vimos esta noticia entendimos o atamos cabos, ¿no? De decir, ahora entiendo la retirada de las plataformas digitales de Aladdin. Claro, porque ellos van a aprovechar para relanzarlo. Me parece bien, ¿eh? Al final aquí hablamos muchas veces de la preservación del videojuego clásico y creo que lo que más nos molesta ya no es tanto que se hagan remaster que no tienen contenido, que lógicamente duele, sino el que muchas licencias estén en un punto muerto. Ni puedes tirar de los originales, ni tampoco ellos hacen nada por rescatarlas. Aquí al menos vamos a tener un relanzamiento, que también hay que decirlo. Sí, eso está bien, el que se pueda tener. Además, lo que mencionaba antes, es que lo bueno es que lo han hecho con mimo. No solamente se han molestado en sacarlo, sino que en sacarlo con distintas versiones, con extras y además haciéndolo a Digital Eclipse, que es que son una gente francamente buena. Utilizan el motor Eclipse, estoy muy puesto en motores últimamente, no sé por qué, y a lo mejor el Doom ha influido un poquito. Pues utilizan el motor de Eclipse, que lo que hace es descompilar los juegos para poder coger y pasarlos a formatos actuales y que se pueden utilizar en distintas plataformas. Y con eso han conseguido hacer, pues eso, con la Disney Afternoon Collection, por ejemplo, que fue la anterior en la que entraba el juego de Chippy Chop y varios de estos. Hicieron también la Street Fighter 30 Anniversary Collection. Es decir, es una gente que cuida muchísimo lo que sacan. Pero a mí me parece casi todo muy bien. Pero al final estamos hablando de una recopilación de dos juegos por 30 euros. Aunque tenga distintas versiones. Y es que hace nada estaban las de Konami, que te metían 8 juegos y también venía con muchísimos extras y con muchas pruebas. Y estamos hablando de juegos que tienen que son del 93 y del 94. Es decir, está muy bien, pero o bien podrían haber hecho una recopilación con más juegos o bien podrían haber sacado con un coste un poquito más económico. Porque sí. 8 juegos, 20 euros, muy cuidado. Esto, 2 juegos, 30 euros, pues hombre, no sé. Pero fíjate, un poquito caro. De lo que me comentas, que es interesantísimo lo del motor. Entonces, ¿me estás diciendo que no han perdido el código? ¿Que Square Enix? O sea, hay cosas que no me encajan. No lo entiendo. Pues parece que no. A lo mejor porque el código lo tenía Disney, lo tenía Virgin, lo tenían varios. A lo mejor el que se ha perdido es el de Capcom y por eso no está. Ah, ahí queda la pelota. Bueno. Aunque también, hablando de la pelota de Capcom, sí. Varios medios como Kotaku, IGN y demás, han preguntado si entraba el de Super Nintendo. Pero por el momento Disney no ha contestado. O sea, que en principio no está, pero no se sabe. Lo mismo hay algo más. Habrá que esperar un poco. Tiene que haber una historia detrás, una justificación de que no aparezca, ¿eh? Porque cuando ves todas las demás versiones, bueno, casi todas, es por algo. Ya veremos, seguro que salen noticias estas semanas, pero hay otro lanzamiento muy potente que ha ocurrido hace muy poquito, y es que los jugadores que se hayan unido a World of Warcraft Classic habrán descubierto que el juego se encuentra completamente masificado, y prueba de ello son las enormes colas de jugadores para entrar en los servidores, para reclamar objetos dentro del juego. Ha sido un éxito brutal lo de este regreso a los orígenes, este Classic, que en el día del lanzamiento, bueno, no solamente ha supuesto problemas para acceder a las partidas o esperas muy largas, sino también, como digo, una inversión de tiempo enorme por parte de los jugadores, incluso para poder entregar las misiones. Esto no sabemos realmente, desde Blizzard dicen que son conscientes de que ya están poniendo y tomando medidas, pero hay una cosa de fondo muy importante. Si esto se ha producido sobre todo aquí en España, es porque han decidido no tener un servidor para España. Que esto es llamativo porque otros como Francia o Alemania sí que lo tienen. Ellos dicen que, bueno, que lo han hecho así porque prefieren tener pocos servidores, pocos reinos, pero poblados, que no muchos y estén vacíos. Desde luego, las previsiones han fallado y las cuentas no han salido bien. A mí lo que más me alucina de todo, y creo que no es la primera vez que lo he visto, pero es ver las colas de verdad, físicamente. O sea, en el juego ves cómo estás haciendo cola. No es que estés en una pantalla de carga, en un hub, en un lobby, diciendo, bueno, pues dentro de X minutos, ¿no? Sino que te ves ahí, tu personaje, haciendo cola. Me parece flipante. Bueno, yo en lo personal he de decir que yo no estoy metido nada en el mundo de WoW, así que soy una persona que habla desde fuera ajeno al asunto, pero veo que se le tiene que querer mucho a la franquicia porque esta mecánica, esto está mal, quiero decir, esto de tener que hacer cola para entregar algo no está bien. El asunto está en que tú pues acabas tu misión, la entregas y que te la paguen y se acabó, ¿no? Supongo que debería de ser así. ¿Y aquí por qué se perdona? Pues porque estamos hablando de WoW, y aquí la gente puede hacer lo que haga falta, y como bien se puede ver, la gente pues hace cola como no haría en la calle, que la gente se colaría y tal y cual, pues la hace en el juego. Me parece increíble lo que se le llega a perdonar a uno y lo que se llega a criticar a otros por mecánicas mucho menos anticuadas que esta. Aquí hay una razón para eso, Juanjo, y es que el WoW Classic te entra en la suscripción del WoW normal. Es decir, es un añadido a lo que ya te habían dado. Entonces supongo que la gente es más comprensiva porque no es que haya pagado específicamente por él, sino que de repente con lo mismo que estaba pagando tiene el WoW Classic hasta antes de la primera expansión de Burning Crusade y puede jugar a uno u otro porque van por separado. Además, esto ha tenido historia porque todos estos años se ha ido cambiando mucho World of Warcraft. Ya han ido sacando expansiones, hubo uno de hecho muy grande que cambió completamente el juego, pero la gente echaba de menos la parte clásica. Y lo que decía Blizzard es que no podían hacerlo, no podían acometer dos juegos por separado porque no serían capaces. Pues la gente cogió, hizo sus trampas, sacó sus propios servidores y al final sacaron servidores propios que los tuvieron que cerrar. Se llamaba, a ver, que lo he apuntado, tenían Nostalius, que por lo visto tuvo un éxito bastante, bastante grande y les mandaron una carta para que desistieran. Entonces, bueno, ahora han conseguido trasladar el código al código actual para que puedan coger y mantenerlo exactamente igual uno y otro, con un solo trabajo y con las mismas seguridades. Entonces, la gente, bueno, le viene bien jugar una y jugar la otra con una sola suscripción. Y si tú quieres jugar de fuera, pues lo único que tienes que hacer es suscribirte. Yo quiero explicar una cosa, ¿vale? Porque ha habido mucha sorna desde fuera a los que no son jugadores del WoW, bueno, hay que ver, esto, madre mía, estás pagando 14 euros o 15 euros al mes para jugar a lo mismo de hace 12 años. Nos hemos vuelto majaras perdidos. Pero no es así. Yo creo que aquí hay una realidad y es que hay una parte de la audiencia, yo me incluyo, que en su día empezamos a jugar al WoW en 2004 y que en un determinado punto lo dejamos, pues porque había otros lanzamientos, pues porque nuestra vida cambió, lo que fuese. Y esto, en cierta forma, representa volver a esa etapa. Y hay que decir también otra cosa. Han pasado 12 años, los gráficos los han mejorado, han metido un montón de funcionalidades. Pero volver al inicio no significa que sea peor. Es otra experiencia diferente, que es otra historia. Es mucho más difícil, te das cuenta. Yo recuerdo esa etapa porque yo la viví en primera persona. El conseguir, yo qué sé, una moneda de oro no es como ahora que te lo regalan prácticamente al empezar y tienes millones. Las monturas, conseguirla era un logro inmenso, los portales que solamente lo podían hacer los magos, han metido muchas facilidades y al final se ha centrado el juego en otro componente, no tanto en el camino, en ir progresando, sino en las raids, en el PvP, que es muy lícito, pero creo que a esos jugadores nuevos les está gustando también porque están descubriendo otra parte del mismo juego al que llevan volcados muchos años que desconocían. Y me parece una maniobra inteligente por parte de Blizzard. Por tanto, yo entiendo el éxito. Lo que no comprendo es que ellos no lo hubiesen calculado. Sí, es verdad. Al fin y al cabo sabían que todos sus jugadores podían jugar porque se lo estaban dando, digamos, de regalo con la suscripción. Con lo cual, son un montón de millones de personas que podían entrar de repente a los servidores a jugar al Classic también. Y además se supone que les gustaba también, por eso están ahí. Entonces, no sé, ha sido un fallo de esto. Pero según lo último que leí, han aumentado tremendamente la cantidad de servidores últimamente para acabar con eso. Así que, bueno, lo mismo ya han terminado esas esperas. Yo tengo que decir que mi hermano, bueno, que es fan acérrimo a muerte, además hay una guerra civil aquí porque él es de la Horda y yo siempre he sido de la Alianza. Solo quería decir eso. Yo creo que la cosa es que Blizzard quería que incluso los servidores fuesen del 2004 y hacer sentir a la gente cómo eran las conexiones de aquella, que tuvieran que esperar con el modem, el ADSL de Guanadu, todas esas cosas que la volvieran a vivir, ¿no? En sus carnes. Pues no te equivocas tanto, porque las expansiones las van a hacer como se hicieron en la época. En vez de coger y sacarlo todo como era la 1.12, es que todos los parches que se fueron sacando entonces van a hacer ahora mismo y van a ir ampliando el juego poco a poco, como se hacía en la época. Así que no sé si quieren llegar tan extremado como tú, pero casi. Que también os digo una cosa, cuando anuncian que vuelven a los orígenes, que incluso el propio mundo ha cambiado, porque desde Cataclysm y demás, las zonas que conocíamos ya no eran así, en el momento en el que tanta gente ha vuelto al juego con los orígenes, yo como creador pensaría, oye, a lo mejor es que lo último no ha gustado tanto, ¿no? Y de hecho me encanta que incluso en sus canales de YouTube de Blizzard han hecho como encuentros de jugamos a WoW Classic con los primeros trabajadores, porque muchos empleados han dejado la compañía, ¿no? Entonces es bonito ver cómo esos diseñadores del origen dicen, anda, yo recuerdo cuando diseñé esta parte o cuando creé esta otra. Me gusta que Blizzard esté volviendo a juegos de entonces. El Warcraft 3, recuperar el Starcraft, no sé, está bien. El Warcraft 3 todavía no tiene fecha, ¿no? Sale este año, pero no han dicho todavía cuándo. Lo puedes reservar. Eso sí. Bueno, a ver, al final la nostalgia es un poderoso aliado para todas estas compañías. Lo hemos visto, vamos, hay algunas que lo usan más, otras menos, pero yo creo que siempre es, o casi siempre suele ser exitoso, ¿no? Volver a vivir experiencias del pasado, ¿no? Entonces, quizá lo que decías tú antes, Sergio, de joder, a la gente le gusta más lo primero, parece que lo de nuevo no les gusta tanto. Quizá las gafas de la nostalgia ahí no sean tan objetivas, ¿no? Porque siempre nos tira un poco más la nostalgia, aunque lo de ahora también esté muy bien, ¿no? Es verdad, puede ser. Pero bueno, al final estamos hablando de volver a los orígenes, de volver a esas sagas que conocemos, y se me ocurre otra, Resident Evil, porque poco después de conocer los planes de Capcom, de que ya han dicho que van a enseñar una nueva entrega, se han filtrado las primeras imágenes del juego, sacadas del propio canal de YouTube del estudio. Son cuatro, y nos muestran algunos de los protagonistas en lo que muchos ya dicen que va a ser un juego cooperativo inspirado en este universo de la saga de terror. Pero claro, no sabemos nada. Hay quien dice, oye, se parece un poco estilo Left 4 Dead, una experiencia, pues eso, como estamos comentando, cooperativa, multijugador, en línea, pero podría tratarse de otra historia. Habrá que esperar hasta el 9 de septiembre para tener el anuncio oficial. No sé si habéis visto las imágenes, si las tomamos como fiables. A mí el estilo no me inspira mucha confianza, tengo que reconocerlo. Estoy contigo también. Desde luego lo que confirman de todas es que no es el remake del Resident Evil 3. Eso será en otro momento seguramente. Y la duda que me queda a mí es si va a ser el 8 o van a apostar por un nuevo spin-off o van a rescatar algún otro como el Revelation o alguna IP nueva dentro de la subsaga de Resident Evil, ¿no? Desde luego las imágenes a mí también me inspiran un poco a que puede que tenga un componente cooperativo o multijugador que no es a lo mejor lo que yo me esperaba o deseaba, ¿no? Después de Resident Evil 7. Sí, puede que sea la típica táctica de llamar a algo con un nombre, pues eso, que atraiga a la gente, pero realmente sea un juego de otro tipo, de otro corte. ¿Umbrella Corps? Un juego ¿escucho por ahí? Claro, uff, no, puede por ser. Favor. Es que al final es eso, ¿eh? Yo creo que la cosa va por ahí, de hacer un reclamo, pero que sea otra cosa. Ahora, que el juego sea bueno o no, pues yo creo que es independiente de lo que estemos hablando ahora, ¿no? Porque la cuestión es que tendríamos que ver si el juego tendría calidad per se sin llamarlo Resident Evil o no. Y ahí yo creo que ya va a ser difícil porque esa sombra que se proyecta por el título ya es difícil de quitar con el proyecto en general. Pero el título por el momento es, el Project Resistance es un título provisional, ¿no? Quiero decir que lo todavía... Ya veremos. Hombre, a mí, por poner un punto positivo en el asunto, a mí me parece bien lo de que no saquen directamente el remake de Resident Evil 3, sino que saquen nuevos juegos de Resident Evil, que vayan alternando una cosa con otra, porque claro, no sea todo nostalgia. Y luego ya veremos la calidad, pero por ejemplo, Resident Evil 7 salió muy bien. Así ¿y que... no os parece, las imágenes que se han visto, que son chavalitos, adolescentes, muy como de instituto, como un rollo slasher, como las películas americanas? Sí, ¿verdad? Perfectamente podría serlo. Aunque la chica, bueno, a lo mejor no es buena la foto y parece un poco mayor que los otros, pero sí parece jovencitos. De hecho, podría, en un momento dado pensé que a lo mejor estaba ambientada en los 80 por la chaqueta del chaval. Sí. Pero no, parece que es una sudadera de estas un poco más moderna. No lo sé, puede ser eso. Lo que sí que estoy de acuerdo es que tiene pinta de que podría ser un multijugador. A lo mejor no tiene nada que ver, pero que te aparezcan cuatro personajes en un Resident Evil, no sé, indica mucho que seguramente lo vas a poder utilizar. Uh-huh. Así que no lo sé. Pero ya digo, por lo menos es un juego nuevo, no es un remake, no volvemos a solo a nostalgia y a ver si les ha salido bien. Oye, hay slashers que están francamente muy bien, así que... Sí. Es así, al final es conocer también el propio género y entender que hay una serie de convenciones que no puedes tocar y es parte precisamente del éxito. Así que a ver si eso se puede llevar al videojuego y si le toca el turno a Resident Evil. Vamos a cerrar el bloque de actualidad pasando del terror de Resident Evil a una cosa un poquito más alegre porque se acaba de estrenar en iOS y en Android Pokémon Master... y ya ha disfrutado del éxito en cerca de 30 países, donde este juego se ha convertido en la aplicación más descargada del momento. ¿En qué países? Pues podemos hablar de Estados Unidos, Japón o incluso España. Si comparamos el lanzamiento con otros de móviles de Pokémon como Pokémon Quest, es importante reseñar que esta aventura se ha estrenado por encima de lo que fue Pokémon Quest, que debutó en segunda posición. Por tanto, parece que está gustando, que ha conseguido el número 1 en 27 países. Yo ya he podido jugar, creo que Aitor tú también, así que ahora diré yo también qué me parece, pero quiero ver que si te ha gustado a ti o no. Bueno, he jugado mínimamente, o sea, he visto un poco cómo está el tema de los combates, sobre todo me interesaba saber cómo era la experiencia al combatir, y bueno, la veo muy adaptada a móviles al final, ¿no? Quiero decir, no es Pokémon Go, no es estar pinchando constantemente en el Pokémon rival, sino que de verdad aquí tienes pues combates 3 contra 3 en los que evidentemente el tipo del Pokémon va a influir, ¿no?, en si es más efectivo o menos efectivo el ataque. Y vas eligiendo tácticamente a quién atacar, ¿no? De los tres combatientes. Entonces, de momento la experiencia es buena. Tengo que seguir profundizando en la trama de la aventura, pero bueno, de momento parece que pinta bien. No sé si al final los micropagos eran muy intrusivos o no. Ya estoy viendo un poco el tema de los cristales, que seguramente en algún momento me pedirán más cristales para alguna cosa. Pero bueno, de momento los pocos minutos que llevo con él, bastante bien. A mí me llama la atención, evidentemente, primero lo visual, gráficamente está muy bien para ser un juego de móviles, han conseguido replicar al final el estilo que tiene la saga, y luego también me llama la atención, aparte de las mecánicas, que creo que están bien implementadas, tampoco puedes hacer un juego muy pausado o replicar lo que se estaba haciendo en consolas... Y han conseguido ese dinamismo de tener que elegir los ataques como toda la vida, con el dedo, de que vayas pudiendo cambiar de uno a otro. Pero quizás hay demasiados diálogos. No sé si te da esa sensación de que hablan mucho. Hablan muchísimo. Sí. Hablan muchísimo, de verdad. Sí. No tenía yo pensado de que le dieran demasiada importancia a la trama, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sino que a lo mejor... fuera más en plan Pokémon Stadium, Pokémon Colosseum, este tipo de juegos, sobre todo más Stadium, ¿no? Que era más al grano, ¿no? A los combates y ya está. Y sí que es verdad que hay bastante diálogo. Y personajes que vuelven, que el lore parece que está ahí presente. Sí. Y se han preocupado del factor nostalgia. Bueno, pues mira, éxito. Empiezas con los de compañía con Misty y con Brock. Que me parecen los. Vamos. Mía, si tenían que ser esos o ninguno. Y tú con un Pikachu. Es que. Dios mío. Bueno, es un éxito, como digo, ahora. Habrá que ver, hacer un seguimiento si dentro de un mes sigue en esa posición o se desinfla un poco la burbuja. De momento. Además, que en nada tenemos el de Mario Kart. También, eso es, también, a ver cómo funciona. Comentabas tú lo de los micropagos, de que no sabías cómo se van a implementar. A mí la sensación que yo tengo de lo jugado, que tampoco es demasiado, es que no son muy intrusivos. Pero luego es cierto, he leído una noticia de que hay un evento, porque este juego también va a beber mucho de eventos que se van sucediendo en el tiempo, donde sí que el dinero real parece que toma mucha importancia. Así que bueno, no sé si aquí los oyentes han podido jugar un poquito más. Incluso alguno por Discord compartía su código para que fuésemos amigos. Así que nos comentarán ellos sus impresiones. Muy importante también. Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa musical y volvemos porque esto no acaba aquí y quiero saber a qué han estado jugando mis compañeros. Away from it. al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iVoox, iTunes y Spotify. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Hola, super amigos. A Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Estamos aquí de vuelta para hablar de videojuegos como corresponde en un programa como este. Y yo quiero saber, porque aquí hay personas que han podido tomarse vacaciones, personas que a lo mejor se la cogieron en otro momento del año, pero Juanjo, por tu parte, quiero saber a qué has estado dándole durante esta semana. Bueno, pues yo ahora mismo estoy jugando a Yakuza 0, este juego que salió en enero de 2017 para Play 4 y que está desde agosto, creo que es, de 2018 en PC. Y es una precuela de esta saga tan emblemática, ¿no?, hecha por Toshihiro Nagoshi para Sega y que está hecha mediante los programadores de Ryuga Gotoku Studio, que, como curiosidad, lo digo porque lo busqué hace bien poquito, y Ryuga Gotoku es el nombre real por el que se conoce a la saga en Japón y quiere decir como un dragón, por lo que Sega, aquí vemos que tiene un estudio tan solo para Yakuza, ¿no?, con el nombre del propio juego, así que ya vemos el poderío que tiene la franquicia en una compañía del nivel de Sega. Y bueno, como más de uno sabrá, pues a principios de este verano jugué a Judgment, que es un spin-off de esta saga, y me dio muy duro. Yo soy así, yo cuando me da por algo me pongo hecho un cafra por ello, y no puedo evitar tirarme de cabeza por este juego. Y antes de nada, pues quiero dar las gracias a Dani por su labor de difusión con estos juegos por nuestro Discord y porque él es el verdadero experto que nosotros tenemos en la comunidad sobre esta franquicia y ha sido realmente el precursor de que yo esté aquí y de que este juego pues sea con el que me estreno en la saga pues gracias a sus consejos. Así que gracias a Niki. Y bueno, llevo unas 35 horas y calculo que iré por la mitad, aunque pierdo bastante tiempo buscando el significado de palabras en el traductor, ya que el juego está en inglés, ¿no? Tengo que decir que, bueno, mi sistema es, busco las palabras en el traductor, las apunto en sucio en un folio y después me he pillado una libreta con un índice alfabético y así lo que hago es que las traspaso al índice. Y entonces, pues, al final estoy aprendiendo idioma gracias al juego. Ya, qué bueno, qué bueno. Sí, voy haciéndolo así. Palabra que me falta, para un momentito, la busco rápidamente en el traductor del móvil, la apunto en el folio y después hago esto. ¿Y vas bien o te estás frustrando en algunos momentos? O... No, voy bien. Muy bien. La verdad es que la historia la pillo bien y bueno, la verdad es que el juego es muy bueno, tengo que decirlo. Y nada, hablando de ello, diré que está ambientado en el boom inmobiliario de Japón de los 80, que fue una época de una explosión económica brutal. Y nos encontramos con un juego de mundo abierto desarrollado en espacios pequeños, que me gusta mucho esa manera de hacerlo, y está dividido en capítulos. Y en este caso viviremos, aunque no es exactamente así, el ascenso a los cielos del protagonista de la saga, Kazuma Kiryu, porque este juego es una precuela de todo, en Kamurocho, es el barrio más típico de todos los que se puedan ver en Yakuza, y la caída a los infiernos de Goro Majima, que está ambientado en otro sitio, en Sotenbori, ¿vale? Y nada, la jugabilidad pues tiene el patrón que hablé en Judgment, que está bastante definido, porque es más o menos, entre muchas cosas, diría que estamos hablando de exploración, combate y escenas de vídeo para las transiciones, ¿no? Y técnicamente está por debajo de Judgment. Por ejemplo, hay pequeños tiempos de carga al entrar en edificios, cosa que no ocurre en Judgment. Y eso pues hace que se lastre un poquito el nivel del juego, pero se ve bastante bien, es un juego robusto, hay que tener en cuenta que es de 2017, pero no da alcance. A mí me gusta, el nivel técnico no lo calificaría como malo, aunque a la vista está que es mejorable. Los combates son aleatorios, porque creo que no lo dije la última vez cuando hablé de Jasmine, es decir, vas por la calle y te encuentras con unos matones y van a tu encuentro, van a buscarte. Si te escapas corriendo, si lo consigues, pues no combates, pero el caso es que se va presentando así la situación. Y cada uno de los personajes que he dicho, tanto Kiryu como Majima, tiene tres estilos de lucha, uno más rápido, otro fuerte y equilibrado. Y al final todo en este juego gira en torno al dinero, es algo bastante llamativo porque lo ganas cuando acaban las peleas y lo digo así, cuando golpeas a un rival, brotan billetes, son como que salen billetes despedidos tras cada golpe y al final, pues depende de cómo luche, pues así ganas, una manera de ganar el dinero, que es una forma espectacular. De hecho, me pilló mi hija, a mí no me gusta que mi hija vean cómo juega este tipo de juegos, pero me pilló en un momento dado y me dijo la pequeña, papá, están saliendo billetes de esos puñetazos. Entonces, son piñatas. Sí, dije, vale, sí. Paré, dije, venga, ¿no estaba jugando a Splatoon? Venga, sí, pues venga, sigue con eso. Bueno, el caso es que el dinero, además de para comprar en tiendas, restaurantes, hechos recreativos, sirve para ir mejorando las habilidades de combate de los protagonistas, pues un sistema de habilidades en el que va desbloqueando como si fuera una especie de puntos de colores, que cada tipo de habilidad la mejora por una cantidad económica, ¿no? Y a más dinero, pues habilidades más potentes o más lejanas, y vas desbloqueando nuevos sistemas y tal. Es el sistema de progresión del juego, no está mal, es así, y es más o menos utilizado en otros tipos y me parece bien. Hay muchísimas secundarias que en el fondo son, y no dejan de ser como siempre, un corre ve y dile o un trae o lleva esto de acá para allá, pero tengo que decir que en esta saga algo que me gusta mucho y le pasa al igual que The Witcher 3, le añaden un componente de historia o de trama que hila con el ambiente general del juego y hace que sea atractivo. No se siente como, lo tengo que decir así, no quiero faltar, pero yo también este verano he platineado Spider-Man y es todo lo contrario a esto. En Spider-Man se nota que es algo que es ir por faena, aquí se ve algo orgánico, mucho mejor llevado. Y hablando de la trama, diría que tal vez sea el punto más fuerte del juego. A mí me encanta, la trama me está llamando muchísimo y sin entrar a spoilear solo diré que dan ganas de saber más, de que al ser dos tramas diferenciadas, vas por capítulos y primero vas llevando una después otra, se va poniendo cada vez más interesante. Cuando estás jugando a una, te apetece acabar para empezar con la que tuviste que dejar, pero claro, eso ocurre siempre, por lo tanto siempre estás queriendo acabar una para seguir con otra. Muy bien, en ese aspecto yo creo que el juego es, en todo me gusta mucho y en la trama, en el tema de la historia, tal vez lo que me guste más, así que aquí raya muy alto. Y tiene multitud de minijuegos, mucha cultura japonesa, está ambientado en los finales de los 80, como he dicho al principio, y además una cosa que me gusta es que como lo han hecho en la actualidad, pues los programadores tienen conciencia del paso del tiempo y de lo que fue o ha calado en la sociedad desde aquellas cosas. Entonces hace hincapié en eso, no voy a decir el qué, pero hay cosas de aquella época que hoy día ya se ven con retrospectiva y merece la pena apuntillar. Y ellos lo hacen, y mola mucho porque lo hacen muy bien. Y nada, pues tan solo decir que lo recomiendo muchísimo si te llama el estilo y la ambientación y si eres capaz de obviar el tema del idioma, y que lo he mirado hace nada y que el precio no llega a 30 euros. Así que yo solo puedo decir, corred insensatos. Pues mira, te estás haciendo experto en la saga, a lo tonto. Sí, es que están muy bien, También digo, tendré que parar en algún momento porque son 7 juegos, ¿vale? La iteración, y en algún momento habrá que parar porque si no me voy a pasar de rosca, pero de momento voy bien, pararé ahora para septiembre que me viene bien para jugar otras cosas, pero de verdad lo digo, son juegos que absorben mucho y que están muy guapos, están muy bien, se nota el mimo y el detalle japonés, que eso es algo que siempre hay que tener en cuenta. La verdad es que tiene una pintaza, me apetece mucho jugarlo, de hecho también lo compré por lo que dices, está muy bien de precio, pero para cuando vuelvas lo mismo lo puedes jugar en castellano, porque la gente del Clan de Lan están trabajando en una traducción, una fan traducción, a la que le quedan poquitos días para terminarla. Entonces, bueno, con un poco de suerte no se alarga mucho más y se puede jugar en castellano. De hecho, yo estaba esperando para jugarlo a eso, a que termine la traducción, porque es que me parece una cantidad ingente de inglés. Aunque venga muy bien lo de aprender idiomas, uf, me da mucho palo, la verdad. Bueno, al final... Pues mejor todavía lo pones, ¿qué quieres que te diga? Mira, más opciones de que otras personas puedan conocer la saga, ¿no? Me parece perfecto y maravilloso. Pues fijaos, ya que estamos contigo, Atreides, vamos a ver también a qué has jugado, porque hace tiempo que no te pasas por aquí y quiero saber en qué has invertido el tiempo. Pues mira, fue una sorpresa, no conocía para nada que se estuviera haciendo, ni quién lo hacía ni nada, pero leí una crítica muy entusiasta de un videojuego, me llamó mucho la atención y dije, venga va, vamos a probarlo. Y se llama Gibus a Cthulhu Adventure. El Cthulhu, o Cthulhu, o Cthulhu, bueno, son de los mitos de Cthulhu también, del bueno de Lovecraft. Que ya podía haber puesto un nombre que todo el mundo dijéramos igual. Por favor, pues, oyentes, vamos a hacer una encuesta, ¿vale? En Twitter quiero saber, ¿cómo decís vosotros Cthulhu? ¿Cthulhu? ¿Cthulhu? ¿Chulhu? ¿Cthulhu? ¿Cthulhu? Vosotros diréis. Ya está. Bueno, que sepáis que cuando digo Cthulhu me refiero a esto, ¿vale? Que es como lo voy a decir. Mira, en estos últimos años se han multiplicado los juegos inspirados en Lovecraft. Ha salido Darkest Dungeon, ha salido Conarium, Call of Cthulhu y The Sinking City. Que, bueno, todos ellos han tenido críticas reguleras. Entonces, bueno, un juego ambientado en este universo no tenía muy claro, pero en este caso, oye, la he clavado. No puedo decir otra cosa. Es un estudio muy chiquitito, se llaman Stack in the Attic. Es un estudio transilvano, o sea, de Rumanía, pero es muy buena zona para hacer juegos medio de terror. Y está formado solo por 3 personas. Pero han realizado una aventura gráfica que definieron como Lovecraft conoce Day of the Tentacle. Combina mucho la parte de Lovecraft con el aspecto y el sentido del humor de LucasArts. Y lo que cuenta es que un detective, Keytype se llama, es encargado por un culto, y hay varios en el juego, de encontrar el Necronomicon, lo que le lleva a una vetusta librería en la ciudad de Darkham. Darkham está basada en el Arkham del cuadro en la casa y un montón de historias de Lovecraft. Bueno, aquí el detective es secuestrado y empiezas a manejar al pobre librero que estaba por allí, un tal Baskirwan, que descubrirá el Necronomicon y cabreará enormemente a su gata porque hace un experimento y la hace hablar. Y la gata dice que ella quería ser un gato, no un gato humano. Entonces, bueno, tiene que buscar devolverle su gatunidad mientras varias de sectas intentan quedarse con el libro. La historia va creciendo y nos va llevando a lugares lo más variado. Fishmouth, que está basado en la sombra sobre Innsmouth de la novela Lovecraft, París y Transilvania, son algunos de los sitios en los que transcurre la historia. Y la ambientación es impresionante, la verdad, porque presentas localizaciones de Lovecraft, lo que te esperas, esos sitios oscuros, esos personajes medio humanos, medio no humanos, esas sombras, pero desde los gráficos de LucasArts. Entonces hace un contraste de lo más curioso. El manejo en sí del juego es un point and click clásico. O sea, que cualquiera que haya jugado una aventura gráfica sabe cómo se juega. Pero tiene mecánicas un tanto particulares. Por ejemplo, vas el bibliotecario, aparte de lo típico de mirar, usar, hablar o combinar cosas, puede hablar con la gata para que haga cosas y resuelva puzzles que él no podría. Keytype, el detective, en un momento del juego consigue una cosa que llama la marca del cazador. Y es una habilidad que le permite ver el pasado de los objetos, que se utiliza alguna vez, pero que en realidad sobre todo lo que te da son diálogos muy hilarantes, muy divertidos, porque las cosas que se han pasado en los objetos tienen bastante gracia. En general la aventura es muy divertida. Además tiene la posibilidad, y eso es importante, revelar todos los hotspots, todos los sitios en los que se puede interactuar para que no se convierta en una de esas cazas del píxel que tan nervioso pone a mucha gente. Así no se te pasa nada y es un poco más fácil el poder llevar la historia adelante. Bueno, un poco más fácil. No es una aventura gráfica difícil. Cada uno de los capítulos tiene una extensión no muy grande. Son 3, 4, 5 a lo sumo habitaciones distintas, o sea, pantallas distintas, y tampoco llevas demasiados elementos. Entonces, bueno, es fácil seguir un buen ritmo, continuar con la historia que absorbe y es complicado quedarse atrapado en ningún puzzle y que te termines frustrando o tener que buscar por internet. Yo no he tenido en este caso que buscar ninguna, nada, y oye, otras veces sí que pasa. O sea, que está bastante bien hecho porque sigue siendo desafiante, pero no está al extremo de llevarte a la desesperación. Es bastante satisfactorio, la verdad. Entonces, bueno, los gráficos son muy buenos, están dibujados todos a mano, a eso, con el aspecto de esas aventuras, pues tipo el Día del Tentáculo, incluso otras que no son de Lucas, como las de Mundo Disco. Entonces, bueno, está muy bien. Y al final lo que tienes en el Necronomicon, hay un secuestro, la gata empieza a hablar, hay un detective que habla así en una tercera persona, varios cultos que hay en el libro, en fin, es una aventura clásica de apuntar y hacer clic. El apartado gráfico es la leche, muy buenos diálogos, grandes personajes, buenos puzzles, y aunque el juego está en inglés, tiene subtítulos en castellano con una traducción bastante decente. Y desde luego me parece un juegazo. A cualquiera que le apetezca jugar una aventura gráfica y le guste Lovecraft, la recomiendo a ciegas. Me está encantando. Fíjate. Una hora. Es que ha habido muchas incursiones, como comentabas, a este universo y al final yo creo que lo prioritario en los juegos inspirados en Lovecraft es captar o capturar la ambientación, ¿no? De, yo qué sé, de como además lo has comentado, creo que hay muchos guiños por lo que dices del horror de Dunwich, en las montañas de la locura, la sombra sobre Innsmouth, y esos relatos que están geniales que tú dices, jo, cómo me gustaría ver esto en forma de videojuego. Pues no sé si de los que tú has jugado, este puede ser el que mejor representado está todo esto o no. No. Este está muy, muy bien, pero este está, cuando ya has leído mucho de Lovecraft, te gustan mucho esos guiños, pero realmente es una aventura con bastante gracia. Y si te has leído El horror de Dunwich, a ver dónde encuentras la gracia. Era un poquito fuerte. Pues sí, entonces, no, en este tiene una parte, sí, bastante aterradora, pero que se lleva con más ligereza porque los gráficos son más coloridos o más bonitos y sobre todo tiene mucho sentido del humor. Entonces, bueno, es una mezcla. No, yo tiraría más por Shadow of the Comet, por ejemplo, que es una aventura gráfica clásica de hace una pila de años y que hacía una gran adaptación de toda la parte de Lovecraft. Muy fiel y bastante aterradora. Y estamos hablando de unos píxeles como puños y del año 90 y tantos, o 2000 como mucho. Pero estaba muy, muy bien hecha. Entonces yo tiraría más por ahí. Las adaptaciones que han intentado meter acción también con el terror no han terminado de funcionar bien. Quizás porque se necesitaba más presupuesto y todas ellas eran de estudios muy pequeñitos. Entonces, bueno, no han valido tanto. Pero vamos, a mí me parece que a cualquier fan de Lovecraft esta le va a encantar. Fíjate, me parece fantástico cómo hemos empezado el programa con ese editorial donde hablaba precisamente del debate de separar a la persona de la obra y concluimos con Lovecraft, una persona que no podía ser más misógina, racista y sin embargo nadie duda de la calidad de sus relatos, ¿no? Yo creo que es una reflexión que cada uno que la interprete como considere. Y ahora, si os parece bien, vamos ya a ir concluyendo el programa de hoy, el último Express, como comentaba antes. Ponemos punto y final a este Batallón Express. Por supuesto, la semana que viene más contenido, este jueves ese responde como tiene que ser. Así que, Aitor, nada, que nos vemos próximamente. Efectivamente, nos vemos el jueves en ese responde y aquí ponemos punto y final a ese Express. La próxima vez que esté por aquí ya será un programa normal, de duración normal. Y nada, simplemente para terminar decir que estoy muy hypeado, no sé vosotros, por el episodio 9 de Star Wars. ¡Uf! ¡Wow! ¡Madre mía! Cada nuevo vídeo, nuevas teorías. Además, me encanta que por Discord se está debatiendo qué va a pasar con Rey. ¡Qué chulo, De verdad, la espera hasta diciembre va a ser come uñas total. Tal cual. Estoy igual, pero procurando no enterarme de nada. Eso es. Menos mal que tenemos ese Jedi Fallen Order para hacer un poco de tiempo, ¿no? Pues sí. Otro que se suma, tío, a la colección de juegos. No contabas con él, esto, había olvidado. ¡No! Pero para esta suscripción, siempre. Siempre viene bien. Bueno, pues Juanjo, ya nos dirás cuál es el juego primero que te vas a pillar de todos estos. De momento, hay que despedirse. Bueno, el primero va a ser el primero que salga en el Game Pass. Ahí no hay dolor, ni pregunta, ni nada. El Gears. El Gears, así que es lo que hay. Lo bueno del Game Pass es que sabes que lo tienes y que si son juegos de Microsoft van a estar ahí siempre. Es como si tener el Game Pass es como tener el juego para los restos, así que en digital. Así que bueno, pues es el primero que va a caer. Y nada, yo muy contento de volver a, a estar con los compañeros, los echaba de menos, muy contento también de que se vayan de vacaciones, pero más contento de que vuelvan y que estén aquí con todos nosotros. Y nada, esperando la semana que viene para disfrutarlo y que ya queda menos para la Madrid Games Week, que tengo muchas ganitas de ir para allá. Sí. A ver qué montamos al final, alguna comida, algún tour por allí dentro del IFEMA. Y bueno, que hay muchísimas ganas de que se produzca. Queda muy poquito, como dices. Y lo mismo, Atreides, que nos vemos la semana que viene, este jueves, por lo pronto. Sí, este jueves lo primero, desde luego. Yo estoy como Juanjo, también estoy, voy a jugar lo primero el Gears. Además, cada vez que leo algo, suena mejor que lo anterior que había leído. O sea, parece que va a ser mejor que el 4, va a ser mejor que el 3. Ojalá. Tiene una pintaza. Y bueno, y nos vemos eso el jueves y el próximo que hagamos ya empezamos con el batallón en serio. El batallón en serio, me encanta como nombre. Oye, ¿eh? ¿En serio? Esto era de coña. Coña, apunta. Hombre, eso me ha reído mucho. Bienvenidos al batallón en serio. Batallón en serio. Oye, pues lo recogemos el guante, ¿eh? Se puede hacer algo de ahí, puede surgir una sección, sí señor. Bueno, lo vamos a pensar, de momento nos despedimos hasta este jueves. Un saludo, adiós. Chao.